La cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días. Good morning. Good morning. Bienvenidos a La Cucharilla. Estáis escuchando, pues eso, La Cucharilla en Burjasot Radio. Un saludo a todos aquellos que nos escucháis semanalmente. Ya sean del más allá o del más acá o de... Porque, bueno, oyentes vivos, pocos, la verdad. ¿Vivos? Los justos. Vivos, quiero decir, que existan, ¿no? Después ya son seres imaginarios que nos escuchan. Y nosotros ya, pues, nos hacemos a la idea, ¿no? Y estamos muy felices de que nos escuchen, pues, personas como Peter Pan y todos esos. ¿Qué tal el fin de, chaval? Bien, bueno, pues no ha salido ni nada, he estado pues, tranquilo. Tranquilo. Sí. Y eso. Estás fallando, ¿eh? No... Ya, tío, me estoy haciendo mayor. Pero bueno, en fin. ¿Cuándo cumples años? Ya los cumplí, ya. No, bueno, pero los vas a tener que volver a cumplir, ¿no? Obligado. En enero, el 23. Uf, no sí, te felicité, sí. Qué poca vergüenza, ¿no? Qué mal, no, además se me olvidó decírtelo y todo. Acepta. Pero bueno, da igual, si para mí no pasan los años. Bueno, pues el mío es el 18 de mayo, que lo sepas. Vale. Ay, señor. En fin. Pues eso. Estamos tontorrones, ¿eh? Sí, yo estoy medio sobao. Yo falto de sueño. Bueno, la última frase ya de. Iba a decir de Bob Marley. O sea. No bueno, pues también, puede ser, ¿no? Si no lo decimos. Pero. Pasa. Bueno, era de un hombre con menos barba y menos pelo. Sí. Se llamaba Groucho Marx. Y con bigote pintado. Exacto. Dice: lo malo del amor es que muchos lo confunden con las gastritis. Y cuando se han curado de la indisposición, se encuentran con que se han casado. Pues bueno, cerramos así un ciclo de citas. Ahora, ¿no tiene más? Sí, hombre, habrá muchas más, vale. Pero de las que saqué, pues dije, hasta aquí, ¿no? Pues no vamos a saturar a la audiencia. Además, Groucho Marx tiene una virtud, ya, que él, de la cual no participe, que es que le atribuyen frases sin ser de él también. Sí, hay pasar. Bastantes. Todas aquellas personas importantes se les atribuyen frases sin ser de ellos, pero bueno, en fin. Sí, por ejemplo, en el debate famoso de la semana pasada, en La Sexta hicieron un análisis, ¿no? Lo de, mire usted, pues González también la suelta muy bien. Sí, claro que sí. Bueno, luego, yo lo que me he fijado... el siguiente también de González, pues sí. Sí, así, sí, también. Pero... Lo que me he fijado es que Rajoy repite hasta la saciedad, no le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda. No le quepa... No, es imposible, ¿no? Necesito que me peguen un golpe en la mandíbula para que me la dejen comer. Es que la S tan de Rajoy es característica, aunque no hayan S en esa frase. Pues hoy es el último gran debate. Sí, ya definitivo. Sí. Que pese a lo que se pudo... Quiero decir, el que acaba hablando se le da mucho más credibilidad. ¿Por qué? Porque el que empieza hablando pues expone de primera sin saber lo que va a contestar. Sí. Por tanto, el otro lo rebate y ahí queda el tema, ¿no? Sí, pero también es verdad que en el debate, como la oposición es la que va a criticar la gestión del gobierno actual, pues digamos que ya no tiene tanto que ver, sino que sabes a que se va a entrar en el juego de crítica, respuesta y justificación, pero vamos. Que... Sí, es que es lo que están diciendo, que no se informa a los votantes de ningún programa. Claro, ten en cuenta que si hiciesen eso, el otro... Aprovecharía para criticar y justificaría que no le está contestando. Claro, con lo cual... La política española es como la selva. Si te descuidas, en fin. Pero bueno, es bastante triste, ¿no? Pues sí. Porque en países como Francia, países como Alemania, Europa, yo qué sé. No, pues pero también aquí es que, claro, como no tenemos la tradición de los debates, hace 15 años claro. Que no se celebraba uno, pues claro, aquí nadie se la quiere jugar. Pero aquí es demasiado agresiva la política, ¿no? No sé. Pero... Porque no vemos la de otros países en este aspecto, ¿no? De puede elecciones. Ser. Pero aún así, por ejemplo, la de Estados Unidos, vale, aún con... No, solo te sacan fotos vestido de musulmán. Sí, ya, pero que aún con personas del mismo partido, ¿no? Que para estar... Sí. Vale, con lo de Clinton y Obama y tal, van muy a saco, ¿no? Pero hay un sentimiento, quiero decir, hay un sentimiento de unidad. No van demasiado allá, más con... No es como aquí. ¿Qué guardan las formas? Por así sí, decirlo, no sé. ¿No? Siguen la... Es otro rollo, es otro una forma de hacer política diferente. No sé. Pero bueno, en fin, también lo que no me parece bien es que lo dijo Llamazares muchas veces, fue que es este tipo de batallas, pues sí, solo son con las dos fuerzas, claro, mayoritarias, y fomentan el bipartidismo, y claro, las demás fuerzas políticas, que son igualmente representativas de la población, mm, y tal, pues no tienen esa importancia. Entonces, pues es un poco triste, porque pues sí, votantes de Izquierda Unida... Ten en cuenta que si hicieran algo así, el programa sería tan sumamente aburrido, claro, que no lo vería nadie. O sea, aquí lo que se ve no es un debate, se ve a Zapatero y a Rajoy. Sí, se ven ahí, los han metido en la palestra. Se ven las dos Españas, es que es claro, así, porque... Sí, sí, no, sigue siendo así después. Sí, solo hay que ver cómo la gente favorece o apoya a uno o a otro con argumentos, claro, que se salen de la racionalidad, ¿no? Es ya por seguir a un líder. Es como una secta, ¿no? Hay un líder al que hay que seguir. Sí, sí. Y fíjate, todos dicen, yo votaré a Zapatero, yo votaré a Mariano Rajoy. Que sepan ustedes, señores votantes, que nosotros vamos a votar a los diputados. Claro. Y a los representantes que representan un partido, valga la, claro, redundancia, ¿no? Claro. Y vamos a elegir a los representantes en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado. O sea, no vamos a votar a Zapatero. Claro. O sea, ya se tiene esa mentalidad que se dice, no, no es que vaya a votar al Partido Popular o al Partido Socialista o al que sea, es que voy a votar a tal persona. Y señores, no votamos a tal persona, ¿eh? Votamos a los representantes, claro, en las cámaras altas. Elegimos ese partido, por tanto el representante es él, no quiere decir que lo votamos a él. ¿Has visto el programa este de La Sexta de...? Salvados es por que... la campaña. Es genial, genial, genial. No lo vi ayer porque lo tengo grabado. Porque mis padres son todavía fanáticos del vídeo y les gusta hacerse, vaya, la programación durante toda la semana, bueno, grabándola el fin de semana. Entonces no puedo ver la tele tranquilo. Pues lo decía porque sacan, por ejemplo, las dos caras de, sí, de los partidos, ¿no? Que siempre, pues, inevitablemente tienes una más afinidad con uno o con otro. Uh-huh. Ya no digo que lo votes, pero más, claro, afinidad con uno o con otro, ¿no? Y, por ejemplo, hizo un... casi un sketch, que era un sketch casi, de entrar con un capuchón de, sí, de, la, COPE, de la COPE y de la SER al PP y al PSOE respectivamente. Quedan, bueno, bendecidos por la COPE. Y ahí ves realmente que, primero, como los del PSOE se lo tomaron, claro, luego a coña cuando ya vieron el pastel. Sí, pero la primera reacción fue igual que los del PP. Sí, sí, pero de pitidos y tal. De la del PP fue más a saco. Sí, o sea, que había, fue bastante más. Había un señor calmando a la gente de, por favor, que es una broma, o... que no hace falta, no hace falta ser tan radical ni, claro, ni tomárselo tan a pecho, ¿no? Es una broma. Ahí es un reflejo un poco de... Sí, de cómo se ve. Pero bueno, ya te digo, la primera reacción... siempre es mala, claro. Por tanto, quiero decir que... se refleja en ambos, ¿no? Tampoco hay que... tienen que ser uno los buenos y otros los malos. No, no, no. Ya sea por lo que sea, ¿vale? Pero no hay que... Es que eso es lo que crea crispación. Mm. Pero ten en cuenta también que los que van a los mítines son los... Sí, son los más fanáticos. Son los, no, bueno, o sea, sí y no, pero es gente que está afiliada, es gente del partido, o sea, realmente ellos no van allí para convencerse de nada. Hombre, no, habrá no, alguno no. Que sí, pero bueno, y no, además... Y ya viste lo de Richie, ¿no? También. De cómo quieres que te paguen, negro, ¿no? El tío, oye, tenía tablas, ¿eh? Le echó morro al asunto. Y... Sí, un tío, pues... Ya ves. Ya ves. Lo que yo considero también es que el Partido Popular, la derecha, tiene más consolidado, tiene unas bases más asentadas. Tiene una unidad. Y fuerte. Sus votantes son, vamos. Sí, sí, votan todos siempre. Y son, por eso la izquierda tiene que movilizar para que. La izquierda está más dispersa en otros partidos y cada uno con sus movidas y casi así va. Si se juntara realmente toda la izquierda española, pues sí que podrían hacerles frente tranquilamente al Partido Popular, pero tampoco es eso, tampoco queremos eso. Queremos variedad de representación, nada más. O sea, no queremos dos partidos y el bien y el mal para unos. Porque... Claro, ahora hay muchos de los indecisos que suelen votar a la izquierda, porque es así, la derecha, sí, cierto, siempre vota a la derecha, sí, sí. Y por eso la izquierda tiene que movilizar para ganar, pero muchos de esos indecisos tienen miedo a una mayoría absoluta. Que es, claro, uno de los grandes problemas, por así decirlo, ¿no? Que tiene la política en España, que un partido pueda tomar las decisiones y llevarlas a cabo porque tenga representación mayoritaria, ¿no? Y luego que otros partidos, pues, que por ya solo por la forma de distribución de los votos y cuánto vale un diputado en el Congreso y tal, pues las representaciones perdón, por las circunscripciones no son proporcionales y bueno, realmente sí que hace falta, yo creo que sí que hace falta un cambio en ese aspecto, una revisión al menos de sí, bueno, cómo está esta situación, porque estamos llegando a una situación bipolar. Sí, sí, totalmente. Sí, únicamente. Y además, no me parece nada bien el tema de, pues, por ejemplo, el Partido Popular tenga... No lo tiene directamente, ¿no? Pero prácticamente es lo que se deja entender. Que tenga a los votantes cristianos, más los católicos más... Por el tema de la iglesia que ha pasado con la conferencia episcopal, que ese fue un problema de ellos realmente, no fue el Partido Popular. El Partido Popular no hizo nada. Fue un problema de ellos que les ha afectado pues al PSOE en cuanto a votos. Y bueno, eso pero... no debe de ser así. Quiero decir, la iglesia es un órgano que está aparte. Sí, la claro, España es laica, por tanto. Ahí tendría que haber también otra revisión claro. Y. Pero el problema es que entras en unos intereses que seguramente tú y yo no conocemos. No, por supuesto, pero no está bien, o sea, no es positivo eso para una democracia. Ten en cuenta también que el tanto talante de Zapatero pues le impide, yo creo Lo mismo es. Sí. En otros sectores, por ejemplo, el tema de los migrantes, Zapatero también aprovecha ahí, porque joder, no, claro, tampoco es tonto. El colectivo gay. El colectivo gay tiene muchos votantes. Claro, pero eso es lo que tiene... Y no me parece bien igualmente. El posicionarse para ganar votos. Claro, no. Pero no me parece bien igualmente, porque claro. Es que estamos... Joder, estamos como hace... Vamos, no quiero tampoco decir que estamos como la guerra civil, pero que hay mucha crispación. Demasiada. A mí sí que me entra miedo a veces de cuando ves a la gente cuando la entrevistan por televisión y dices, ¿cómo he podido decir eso? Que no se dan cuenta de que está saliendo en televisión, que puedes condicionar a mucha gente... Y que no estás siendo racional, estás siendo pasional. Sí. Y te estás dejando llevar por un partido, que un partido político es como la iglesia. Claro. Es una secta, es un negocio, o sea. Que la gente se lo cree demasiado. Sí. No sé, a mí. También hay un gran problema en eso, en la política española, que la gente tiende a identificarse demasiado con los partidos y realmente. O sea, hasta el partido más de izquierdas y más tal va a sus propios intereses, está claro. Y además que, vamos, es fuerte que una persona, un personaje como Fraga, pida moderación al PP. Es muy fuerte, tío. Sí, o sea, es paradójico. Es algo que dices, entonces, ¿dónde quiero decir, estas personas, dónde cogen las ideas? Porque si un personaje político como Fraga, que ha venido de lo que ha venido, pide moderación, es muy fuerte. Increíble. Bueno, pues continuando con mítines, hoy precisamente viene Maritere aquí a Burjasot. ¿Ah, sí? Sí. Vaya. A las 7:30 en el Tívoli, pues si te apetece ir y que te coma la cabeza. No, gracias. No, la verdad, no es por nada, pero es que los mítines no me gustan demasiado, me suenan muy artificiales, muy prefabricados y muy... Enlatados. Sí, muy, muy poco creíbles. A mí, curiosidad, porque... Oye, nunca hemos estado tan de una Maritere. Por eso sí, pero bueno, no sé, no. Cada vez que hablo de política se me quita la ilusión de votar y de participar. Es que es todo falso y. Ya, pero. Y crees que estás bien con unos y realmente es todo autosugestión. Pero suena mucho al anuncio que han hecho los del PP, ¿no? Es que me ha mentido. Ya no confío en él. Necesito a alguien que me haga creer de nuevo. No sé. La política en España está perdida hasta que no haya, en el año 2500, no haya un nuevo partido mayoritario. Ahí el gobierno será el cambio climático, ya directamente. Sí. No iremos todos en barcas ahí, rollo, venga. ¿Por qué en barcas? También. Pues calculando un poco, ¿no? El tema de la. Eso será solo los 100 primeros kilómetros de costa. Luego ya. Ah, vale. Claro. Luego los que estén en la montaña estarán achicharras por el agujero de la capa ozono. Entonces, míralo por la 1. La playa tenemos más cerca. Claro. Ya tenemos que pillar el tranvía que ahí tienes que dar una vuelta ahí. Ni huelga, nada. Ni huelga ni nada, hombre. Si va a ser la hostia. Ahí al lado, nano. Ahí andando por la huerta llegamos. No, ¿qué huerta? Ya, por entonces ya no la huerta. Tendremos vía parque, el AVE, piso, VPO. Claro, tío. Estaba todo ya muy fuerte, muy fuerte. Vale, mira, digo, la playa tenemos cerca, la huerta, pues si le queda. A la huerta le queda menos. Claro. Madre mía. Bueno, después de este primer cuarto de hora hablando de política. ¿Cuarto de hora? ¿Hemos pasado así? Sí, llevamos un cuarto de hora. Bueno, hay que pasar ya a nuestro mundo cinéfilo del fin de semana. Sí, ¿qué has visto? Sí, he visto una película, pero muy buena. Oye, una... Para mí muy buena. Vale. 12 monos. ¿Muy buena? Muy buena. Para mí muy buena, lo siento. Y además me estoy... No, hombre, yo tampoco... No me parece mala película, pero... No, ya. Hombre... A mí es original. Exacto. Es original. A mí me gusta porque es muy original y muy, no sé, Y además Terry Gilliam considero que es un personaje, un director que no se le ha valorado demasiado en cuanto al cine, pero ha hecho películas increíbles, al menos para mí, como esta y como Miradas con Las Vegas, por ejemplo, también para mí es una de mis películas favoritas. Sí. Y ahí te doy la razón. Porque, ahí no sé, es una película muy, no sé, muy original. Es muy original, es muy, muy transgresora. Muy transgresora, sí, exacto. Y muy bien filmada. Es extremadamente bien filmada. El sonido increíble. No sé. Muy. Que tiene muchos elementos más allá de lo que es la trama. Sí, es muy. Está muy enriquecida. Hilvanada. Sí. Y por cierto, tenemos. Tengo que conseguir el documental este de Hostia La Mancha, que está genial. Ah, vaya, sí. Está genial. Sí, sí, sí, sí. De hecho, me acordé ayer a verla y dije, hostia, Terry Gilliam. Ya no. Y está genial. Está genial porque ves cómo no se debe hacer una película. Hacer una película. O sea, no por él, sino por la mala suerte. Sí, sí, sí. La falta de presupuesto y la pura mala suerte. O sea, el azar. El azar. Que te falla una cosa detrás de otra. Se confabula todo para no poder realizar la película. O sea, y es increíble. Además, que está, lo que mola es que está grabada. Con cámara rollo amateur, ¿vale? Sí, entonces, cámara en mano y una Super 8, ya está. Claro, y vemos pues paisajes de España, ¿no? Pues en Castilla-La Mancha, por ahí. Y vemos realmente, pues a pie de... ¿Sale Cuenca? No, sale lo que es la campiña de Cuenca, ¿no? El campo y eso. Sí. Porque recordamos que era una película sobre Don Quijote, al estilo de Terry Gilliam, pero bueno. Con Johnny Depp y tal. Y viene Johnny Depp aquí y tal. Y mola porque lo ves a los personajes en otro ambiente. En otro estadillo, en otro rollo diferente. Muy original. Pues eso, 12 monos, una película, a mí me gusta bastante. Por cierto, ayer me enteré que Bruce Willis es votante de republicano. No lo sabía. Igual que Chuck Norris. Yo creía que solo era así en las películas. Pero bueno. Bueno, para gusto los colores. Sí. Y bueno, eso me parece muy original por la historia, aunque esté muy tratado ya el tema de los viajes en el tiempo, etcétera. Es que no solo es eso. Los virus y... Claro, los virus, los viajes en el tiempo y todo eso está muy tratado. Que fue una de las primeras, o sea, por no decir la primera. Realmente es pionera. Pero, hombre, ahí tenemos Regreso al Futuro y todo eso. Regreso al Futuro también fue original, eso. Sí, sí, no, por supuesto, Regreso al Futuro. No es peliculón, pero mola, la historia es graciosa y yo claro. No sé, pues... Y además es una leyenda, Regreso al Futuro. La 1 y la 2, la 3 no me mola tanto, pero bueno, la 1 y la 2 está genial. Y bueno, pues es una película muy original, Bruce Willis muy, muy bien, actúa muy bien. Y la verdad es que no sé si Terry Gilliam tiene más películas así, pero deberé informarme. Pues infórmate y nos lo cuentas el lunes que viene. Muy bien. ¿Tú qué has visto? Yo lo primero que vi fue una obra de teatro, precisamente. Que hicieron aquí, se titula Un sopar de compromís, del Teatre Le Calet. Lo dijiste el otro día, sí. Y muy bien, muy bien. Es la historia de cinco mujeres que se reúnen para organizar un viaje para los padres de una de las mujeres. Y bueno, pues durante la preparación pues van surgiendo temas de todo tipo, ¿no? Política, sexo, sí, relaciones familiares, todo esto. Me moló mucho el montaje porque la obra comienza a mitad. Y entonces van haciendo flashbacks. Y. Vaya, pues es un teatro. Si es flashback, flash forward era o al revés, ¿no? Cuando van hacia adelante y luego vuelven atrás para que entiendas. Sí. Hasta que llega al punto donde comienza la obra y ya a partir de ahí ya se vuelve a desarrollar. Y utilizan muchos parones, digamos, utilizan pausas de lo que es la acción general. Y una de las protagonistas, pues, continúa la trama, ¿no? O, por ejemplo, pues. Cuando va a contestar algo, se queda triste, de repente se quedan todas quietas y ella habla por el móvil y entonces te enteras de su historia personal y de los problemas profundos que tienen cada uno de los personajes. Muy chulo, te ríes, pero es un drama, o sea, es dramón, ¿no? De que estás viendo de cómo delante de todas ellas se intentan comportar y aparentar normalidad, pero todas tienen su historia detrás y sus problemas. Realmente es lo que suele pasar en la vida, normalmente. Una obra... Totalmente recomendable, y además en valenciano. Y además bastante novedosa, por lo que digo. Yo del teatro no estoy muy puesto, pero... No, yo tampoco, pero... Pero el tema de flashbacks y tal no lo había oído yo nunca en teatro. Siempre había oído la típica obra lineal. Sí. Y eso es bastante nuevo. Y además será gracioso, ¿no? Porque, bueno, están siempre esperando un catering para cenar, ¿no? Han solicitado un catering. Y siempre la anfitriona... acaba diciendo ¡ya están aquí! Y entonces se oscurecía la imagen y volvían a otra cosa, a otra escena antes de que llegasen las demás amigas, sí. Tal. Bastante bien hecho, como para que no te pierdas y... Porque al principio, claro, lo piensas y dices, ¿y esto a qué viene? ¿Me he perdido, no, tal? Y entonces hacen el flashback y ya te enteras. Claro. ¡Ah, tipo de Tarantino! Y sí, actuación increíble de las cinco. Mira, de hecho, de Pilar Almería, Isabel Carmona, Amparo Fernández y Pilar Matas e Isabel Requena. Estas son las actrices. Había alguna que me sonaba, pero no sé de qué, pero me sí, sonaba. Sí, es que suena de algo. Y anoche comencé a ver Marnie la ladrona, de Hitchcock, pero como ya la había visto, pues pasé a ver una que alquiló mi padre y que dije, bueno, si la alquilo será por algo. Ratatouille. Sí, decían que estaba graciosa. Pues sí, está muy graciosa. Es un puntazo, es un poco raro. Va de una rata que quiere ser cocinera y claro, tiene que sí, salirse de su familia porque, claro, las ratas roban comida y comen lo que sea. Y esta, pues, tiene un gusto exquisito, le encanta cocinar. Y pues nada, se mete en un restaurante muy famoso de París. Y claro, como es una rata, pues claro, tampoco tiene sus limitaciones, ¿no? Claro, claro. Y entonces pues se compincha con el chico de la basura, que saca la basura, y se ayudan mutuamente, ¿no? A la rata que pueda cocinar y él pues a prosperar en el restaurante. Pero bueno, es un poco raro la forma que tienen de cooperar en la cocina, pero bueno, te ríes, tienen puntazos muy buenos. Y la verdad que me sorprendió, así que pensaba que iba a ser más simplona, claro, pero que tiene sus toques de humor fino y gracioso, sí, sí. El tema es ese, que las películas de animación ahora están, quiero decir, siguen siendo originalmente para niños, pero se intenta incluir elementos atractivos para los padres que están ahí aguantando el tirón en el cine. Claro. A mí hubo una cosa que me sorprendió mucho, que es que repetían demasiadas veces lo de que nosotros robamos comida, tal, porque por lo de las ratas, ¿no? Que cogen comida de donde sea y de los cubos de basura y pues incidían demasiado lo de robar comida, ¿sabes? No... Me fue sospechoso. Puede ser que hubiera algún tipo de intención ahí. Sí, de inculcar qué es robar y qué no es robar. Claro. Lo cual nos lleva a Marcelo Branco, el P2P no es piratería. Marcelo Branco, fundador del movimiento de software libre brasileño y asesor del gobierno de Lula y la Generalitat. Esto lo he sacado de blog de David Bravo, ¿cómo no? Por supuesto. Es una entrevista que le han hecho en público y voy a leer dos respuestas que le que dio a la entrevista. Me parece muy interesante y de ahí saltaremos a otro tema también muy interesante. Muy bien. Dice, el P2P no es piratería. La piratería es la compra de música ilegal. Si legislaciones como la estadounidense, donde el P2P es ilegal, son replicadas en el resto del planeta, este no va a ser un mundo democrático. Si el software fuese todo patentado, no estaríamos construyendo un proyecto democrático. Si los formatos de archivos no son estándares internacionales, si para abrir un archivo público hay que usar un sistema de una empresa monopolista, ese país no es democrático. No pueden ir primero las leyes de mercado y después los derechos humanos. Y eso está pasando, los lobbies están imponiendo sus intereses, como la SGAE en España. Es una organización medieval anacrónica, creo que ha influido más en el Parlamento español que los intereses de los ciudadanos, como por ejemplo el canon digital. Es un absurdo, debería avergonzar a los españoles y el canon es lo que está sosteniendo las sedes millonarias de la SGAE en toda España y la recaudación ya no depende tanto de los derechos sino del canon. La SGAE ha invertido su papel, ya no es una entidad de protección de los autores, solo de recaudación y no tiene nada que ver con los creadores. Luego le pregunta cómo valora los avances digitales de la era Lula, ¿no? Hemos dicho que es uno de los principales padres del software libre en Brasil. Dice, ha habido mucho avance, no hay duda. El papel de Brasil ha sido fundamental. Hemos creado un bloque de países en desarrollo y discutido la flexibilización de la propiedad intelectual. En la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Brasil y Argentina lideran un frente llamado Agenda del Desarrollo. Y el papel de Gilberto Gil, ministro de Cultura, como propagandista, ha sido muy bueno. El Ministerio de Asuntos Exteriores, además, tiene una postura general muy parecida a la del movimiento del software libre. En el escenario interno hemos avanzado, aunque hay dificultades técnicas. Cuando Lula llegó, un 8% de la población tenía acceso a Internet. Después de 6 años tenemos un 25% de la población, un avance significativo. Y lo más importante, todos los programas del gobierno digital del gobierno Lula están hechos con software libre, a pesar de que ha recibido grandes presiones. Fíjate, ¿no? Y de aquí pasamos. ¿Quién es Gilberto Gil? Sí, de hecho lo conozco. Pues yo he escuchado a este cantautor brasileño muchos años por mi padre, que le gustaba mucho. Y bueno, pues ahora es el ministro de Cultura del país. Se llama exactamente Gilberto Passos Gil Moreira, nació el 26 de junio del año 1942 en Salvador, Bahía, Brasil. Es cantante, compositor y a partir de 2003 es el ministro de la Cultura de Brasil. es conocido principalmente por sus grabaciones hechas en los años 60, en la fase del tropicalismo, incluyendo Roda, Lunik 9 y Domingo no Parqué. Esta última muy semejante a la canción A Day in the Life de los Beatles. La cantante brasileña Eli Regina grabó muchas de sus canciones. Comenzó su carrera como músico de bossa nova, pero inmediatamente comenzó a componer música que reflejaba una preocupación política y contenido social, junto con su compañero Caetano Veloso. Hay una canción, creo que es en la película, la que sale Javier Cámara y Leonard Watling, habla con ella, ¿no? Sí. Creo que es en esa película, hacen un tema juntos, que es Cucucucu, Paloma o algo así. Sí. Te sonará. Pues, sí, sí, creo, sí. Creo que era ahí. En los años 70, Gil añadió elementos nuevos de la música de África y de Estados Unidos a su ya vasto repertorio y continuó lanzando álbumes como Realce y Refacenda. João Gilberto grabó la canción Evuim de Bahía, Yo vine de Bahía, en su clásico disco llamado João Gilberto. En el 69, este Gil y Caetano Veloso fueron considerados subversivos y fueron detenidos por el régimen militar brasileño instaurado después del 64. Una vez liberados, ambos fijaron residencias en Londres. Gil empezó a tocar en grupos como Yes, Pink Floyd. Fíjate. Vaya, eso parece, no lo sabía. Yes, yo lo conozco por un juego que se llama Homeworld, que la banda sonora está hecha por este grupo. Muy interesante la música que hace. Sí, tiene canciones bastante conocidas. Y otro grupo es la Incredible String Band. Al mismo. Vaya, ¿ahí también? Sí, es lo que pone aquí. Ya sabes que nosotros... Es un grupo super underground que me lo recomendó Marco, por cierto. Pues mira. Al mismo tiempo continuaba su carrera como solista. En los años 70 hizo una gira por los Estados Unidos y grabó un álbum en inglés. Trabajó con Jimmy Cliff y lanzó en el 80 una versión en portugués de No Woman No Cry de Bob Marley, que en portugués es Now Shores Me Más o algo así. No sé por qué. Yo solo sé inglés, ¿no? En portugués ya me quedo corto. Bueno, pues este tema fue el primer éxito con ritmo reggae grabado en Brasil y en portugués. Continuó grabando, dando conciertos e involucrándose en varias causas sociales y llegó a ser elegido concejal en Salvador, Brasil, su ciudad natal, en los años 90. En el 93 grabó Tropicalia 2, contando con la participación de Caetano Veloso, y este disco incluye una versión de la canción de White Until Tomorrow de Jimi Hendrix y es... Hostia. Considerado uno de sus mejores trabajos desde finales de los años 60. Cuando Luis Ignacio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil en el 2003, escogió a Gilberto Gil para ser ministro de Cultura de su gobierno. Ahora Gil es miembro del Partido Verde brasileño y es conocido por su defensa del software libre y por extensión de la cultura libre. Fíjate tú cómo pegan las vueltas, ¿no? Las cosas. Que sí, puede sí, decir, la bueno, Caetano Veloso, del un hombre ya pues relativamente mayor, ¿no? Sí, sí, ya, que suena antiguo ya. Que dices, y es... está a favor de la cultura libre y del software libre precisamente por la facilidad que tiene este tipo de cultura para culturizar a la gente, valga la redundancia, como siempre digo. Además, yo me gusta este personaje porque encaja, Gilberto Gil encaja perfectamente en su cargo. O sea, no hay nadie mejor para... Alguien que conoce la cultura desde dentro. Claro. Eso también tiene mucho que ver con los gobiernos de tecnócratas, ¿no? Que tampoco han sido buenos, no ha habido unos resultados hasta allá. De hecho, luego tenemos una frase muy bonita de final para cerrar el programa, que vas a decir, vale, chapo. Vale. Bueno, y de un brasileño vamos a pasar a un hombre de muchas tierras, que es Manu Chao. También, vaya. Muy comprometido personaje con la también causa. Muy interesante, ¿eh? Sí. Oí una entrevista bastante larga sobre de él y tal. Y un tío muy... la verdad. Pues leo en... a ver, sí, leo en El País el 2 de este mes, recién entrado. Un artículo de Octavio Martí que dice: Manu Chao denuncia al Partido Popular por usar una de sus canciones sin permiso. Visto en escolar.net. Tela. Voy a leer el comunicado íntegro de Manu Chao. Fue una muy desagradable sorpresa el descubrir hace un par de días que el Partido Popular utilizó de manera totalmente ilegal y sin ningún permiso previo la canción La Trampa, escrita por mí e interpretada en buena amistad con Tonino Carottone, con el agravante de hacerlo para un vídeo partidista, electoralista y denigrante para terceros. Es de notoriedad pública que no tengo ninguna simpatía por el Partido Popular. Tampoco ellos nunca se cortaron en respaldar varias críticas a mi forma de ser o a mi trabajo. Tampoco, entonces, lo que yo trato ahora de entender es por qué el Partido Popular se toma la licencia divina de utilizar la obra de gente que no le gusta. Y desde luego, por qué en su gran cruzada por la normalidad rancia, absurda e incomprensible, el Partido Popular se permite utilizar la música e interpretación de artistas que nunca se definieron como normales. ¿Será que artistas normales según los criterios del PP no existen? Puede ser que sí, pero puede ser que no. No lo sé, ni me importa, porque al fin y al cabo todo acabaría en un debate estéril y sin futuro. Pero hoy en concreto estoy bien seguro de que esa persona idealizada e irreal que ellos llaman, que ellos sueñan, no soy yo. Y ya que estamos, desde estas líneas hago un llamamiento a que vayamos todos y todas a votar el domingo por cualquier partido que no sea el Partido Popular. Bueno, esto no os lo toméis al pie de la letra, cada uno que vote a quien le dé la gana. Opiniones. Y evitar así lo peor que nos pueda pasar a todos y todas estos próximos 5 años. Siempre atento y feliz día, dentro de lo que cabe, Manu, chao. Personaje muy inteligente y la verdad muy bueno. Vuelve al Riggy, Manu. Vuelve al Riggy. Lo sabes. Bueno, pues la canción en concreto es La Trampa. La tenemos, ¿no? Aquí, efectivamente, la tenemos. Vamos a escuchar la canción, interpretada en este caso por Tonino Carotone. Uh-huh. Porque no he encontrado, otro gran personaje también. No he encontrado la versión original de ellos dos. Uh-huh. Y se llama La Trampa. De ser tu amigo, caí en la trampa de tu confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro lugar, caí en la trampa de ser tu amigo, caí en la trampa de tu confiar. Desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. Tu cuerpo cuando abre la boca, todo es justicia y en tu futuro me aprendiste a calcular. Estamos aquí de nuevo. Ya estamos. Ya sabes que sí. El tema, bien, ¿no? Bonito, te ha gustado, ¿no? Divertido. Como decía, cae en la trampa de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar. Pues sí, tienen ese estilo así. Bueno, ya que hemos recién entrado en el calendario fallero, este sábado se inauguró aquí en el Paseo de Concepción Arenal, que está pegadito a Los Silos, la exposición del Linot, que le podréis visitar hasta el día 13 de marzo de 9 a 10 de la noche, creo que es, si no recuerdo mal. Así que os podéis pasar y ver cada uno de los Ninots y ya veremos cuáles se salvan este año. Yo, ya sabes que del mundo fallero poco, pero estoy aprendiendo mucho. Yo tampoco, mira que vivo aquí desde que nací, pero tampoco me he acercado nunca demasiado al mundo ese. Sí, siempre tiene residuos, ¿no? De, sí, de los petardos que oyes por la calle y tal, y después... Y ahora ya sé lo que es un espolín. Gracias, gracias a mi compañera, que le mando un saludo desde aquí, que estará ahora trabajando y dirá, ¿dónde está Bruno? Que ya podría venir. Y en fin, ya sabéis que todo después, mucho ambiente por la noche y tal, de las fallas, pero en realidad a nadie le importa las fallas, todo lo van a beber, a drogarse y a pelearse ahí en Juan Llorens. En fin. Pues nada, un inciso. Dos. Noticias musicales. Sí. Noticias. Este miércoles, gran concierto gratuito en el Palacio de las Artes y las Ciencias, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ¿sí? De The Cure y... Ah, vaya, en el MTV Winter. MTV Winter. Una propuesta, la verdad, muy interesante, muy sobre interesante. Todo porque gratis. Mayormente. Mayormente. Han dicho, bueno, vamos a Valencia. Gratis, tío, gratis. No, pero está muy bien, además traigan a grupos de calidad. Y pues nada, a las 8 empieza, supuestamente, siempre empezará un poco más tarde. ¿Cómo no? Son tres grupos, que el primero no recuerdo, es un poco conocido. Sí. Después Him y después The Cure. Vaya, Him como... también, tela. Sí, sí, no, en ese mundo es muy importante. Y estará el escenario montado sobre el lago del edificio Príncipe Felipe, justo enfrente del edificio este, así que es muy raro. Lo que viene a ser la Ciudad de la Justicia. No, no. Se llama Príncipe Felipe, ¿no? Ese edificio. Está el ojo. El ojo, que todo lo ve. Y el Príncipe Felipe, que es eso. Bueno, pues el lago de enfrente, sobre el agua, ahí muy guay, montado el escenario. Y la verdad es que, pues, como es gratis, yo lo aviso, si no, no lo avisaría. Yo siempre hago consejos asequibles. Ah, qué poca vergüenza. En fin. Bueno, lo prometido es deuda. Te había dicho que quería soltar una perlita final. Sí. Leo en el cultural.es una entrevista a Sánchez Dragó. Ese gran tío personaje. Ese gran muy interesante, sí, muy odiado, muy pero a mí me interesa mucho ese tío. Bueno, son frases extraídas de la entrevista que le hicieron allí, en el cultural.es. Dice, yo no soy demócrata, yo soy aristócrata. Gobierno de los mejores. Toma. El sufragio no debe ser universal. Mi voto no vale lo mismo del que quienes ven los programas de telebasura. Deben votar solo los ciudadanos, no los súbditos. Para ellos, para allá ellos, libertad, fraternidad, desigualdad. Ese es el amo. Sí, sí, a mí me cae muy bien. Dice, en cuanto a la inmigración, cerrojazo, o pareceremos como pereció Roma. Sobran la mitad de los que han entrado. Qué muy bestia. La izquierda es una impostora, el reino de la mentira, lo único que le interesa es el poder, y como al desaparecer la lucha de clases ha perdido su electorado, lo busca desesperadamente, sin escrúpulo alguno, donde sea. En el Islam, por ejemplo. La inmigración es su última esperanza. Está condenada a la extinción. Ahí. Vaya, vaya, vaya, vaya. Ay, Dragó, que tuve muchos dragones por la noche y no te dejas las pastillas. La verdad es que es un tío bastante... Bueno, sin pelos en la lengua. Sí, está totalmente apartado en su mundo de cultura y tal. Que es un tío muy inteligente. No, sí. Vamos. Con una cultura increíble. Claro, luego, claro. Pero luego sorprende que hagas estas declaraciones y que no haga más que repetir que él tenía un programa blanco sobre negro, negro sobre blanco, en Televisión Española, y cuando llegó el PSOE me tiró. Sí, el otro día salió... Pero sí, que eso pasa siempre, pues está claro. Pues... El otro día salió, no sé si fue en el programa este de Salvados por la Campaña, sí, creo. Sí, sí, salió. Salió ahí de... Con su libro nuevo, Si critica a España, es español. y alegando, o sea, alengando a la gente para que votara el PSOE, porque como Zapatero iba a regalar 400 euros a la gente, pues sí, esa gente podría comprar sus libros, por tanto le interesaba que... Claro. Que ganara el PSOE. A mí lo que me sorprende es que sea una persona con tanta cultura... y que se haya politizado demasiado, o que se haya quitado la máscara tan a lo bestia, sí, que también en el mundo de la izquierda y en el mundo cultural también ha pasado, hemos visto ahora cuando muchos artistas, pero este digamos que lucha en contra de la izquierda. Este yo creo que, no sé, yo incluso lo oí decir, ¿no? Yo incluso lo oí decir que era anarquista, o sea, en rollo... Pero este tío cada vez es una cosa sí, y... Sí, o sea, es un tío así, pues... No sé, un personaje estos que no puedes catalogar tampoco muy bien. Pero bueno, me parece pues un tío pues divertido, que dice lo que piensa y realmente tenía que ser más abierta. El tema este, el debate, tenía que ser más abierto. ¿Vale? Bueno, al menos... Nos escandalizamos un poco por este claro, hombre. A lo mejor nos escandaliza, pero a lo mejor a la derecha le escandaliza que Bardem diga que él votará... También, por supuesto, claro, claro. Evidentemente. Pero se tiene que abrir un poco, hay demasiada crispación, demasiado miedo y demasiado... Estás conmigo contra mí y tú estás con estos o con estos. Ya. Yeah. Es que no mola. No mola nada. No regeneración, mola nada. Vicente. Tenemos que fundarnos una masía del amor y irnos allá a vivir en el campo y... Cama redonda, claro. Drogas, alcohol. Y apartarnos de la civilización. Ay. En fin. Ay, Vicente. Ay. ¿Dónde vamos a ir a parar? Ya ves. A la huerta. A la huerta. ¿Qué la huerta? ¿Qué huerta? La huerta se va a ir a parar a donde yo te diga. Qué triste, qué triste. Triste de pedir, pero más triste de robar. Yo siempre acabo con esa frase. Y es que en esta vida hay que ser humilde, Vicente. Mucho, mucho, la verdad. Muldo. En fin. Pues nada. ¿Quieres comentar algo más? Ah, no, que... Ah, vale, son menos No, lo digo, cinco. Sí, son menos cinco los tenemos que... No, eso, ya. Quería hacer el apunte... Apunta. Musical y ya está. Vale. No, sé lo que he dicho. Bueno, recordaros nuestra dirección de correo electrónico por si queréis comentar algo de lo que hemos hablado esta semana o las anteriores. Ya estamos en Gmail, ya lo sabéis. Muy bien, podéis muy bien, contactar. Ya. Es que ya me lo he estudiado, ya he dicho, tengo que decirlo. Claro. Me lo decía. lacucharillaradio@gmail.com y lacucharilla.blogspot.com por si os queréis pasar por nuestro espacio en la red de redes. Por cierto, en una de las últimas entradas colgué unos tonos y politonos para vuestro móvil. Ah, cierto, se me olvidó decírtelo. ¿Los has escuchado? Sí. Bola, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, no creo que se los haya bajado a nadie, pero bueno. No, pero ahí bueno, está el gesto. Es la gracia. Nosotros también hacemos marketing viral de claro, ese. Claro, es muy, muy, muy útil, muy útil. Y nada, bueno, ahora ya no sirve de mucho, pero el teléfono de contacto para poder hablar en directo y entrar aquí por la llamada, hombre, no. ¿Para qué? ¿Para qué? No, que no, como no va a llamar nadie igual, o sea... ¿Podrías decir, tu madre no está ahora en casa o algo? Sí, mi madre me está escuchando actualmente, pero... Pues que llame. Como no va a llamar, que pues diga, Vicente vuelve pronto, que tienes que ir a comprar algo. No le digas dos veces que pues, por tanto yo no voy a decir el teléfono. Bueno, señora, yo sí que lo voy a decir. 96-363-3702. Pero nada, ya no vamos a dar paso a las llamadas, ya hemos avisado que no nos pasen ninguna. La secretaria, ¿no? Exacto. Nos vamos a despedir con un tema precisamente de Gilberto Gil con Caetano Veloso, que se titula Acuarela do Brasil. Oye. Oye, pues nada, nos escuchamos y nos vemos la semana que viene aquí en La Cucharilla en Burjas Radio. Un saludo. Vale, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Brasil, meu Brasil, brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil.